El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también por la página, por la web. Bueno, pues mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchos que nos están acompañando también desde el Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, a quien debemos este espacio, por supuesto, la Casa de la Cultura, que nos ha abierto las puertas en este en esta magnífica radio, que ya pues ya lleva sus varios años al aire. Y bueno, hoy en esta tarde, dentro de lo que tendremos en el programa Punto Diverso, pues les estaremos hablando sobre algunas noticias actuales sobre el mundo LGBTI. Y bueno, pues y entre esas noticias tenemos un poco sobre el cómic, a los amantes del cómic, pues les estaremos dando unas cuantas novedades acerca de esta temática relacionada al LGBT. También nos llegan noticias muy interesantes desde la WWE, la ya conocida institución de lucha libre. Y por supuesto, el tema de hoy, que también nos atañe muchísimo a la comunidad LGBT, es pues el fallecimiento del cantante Juan Gabriel, a quien pues se le deben muchos logros, un legado musical enorme, quien además pues él supo responder con mucha astucia cada vez que le preguntaban sobre su orientación sexual, sobre si era homosexual, si era gay, pues él siempre supo e hizo respetar su opinión sobre el hecho de que no hay que ser, o hay cosas que no se deben decir, o que él creía al menos que no se debía decir, sino simplemente reconocerse y darse cuenta. Y bueno, pues entonces vamos a empezar un poco sobre las noticias que nos llegan sobre los cómics. Y es que, no sé si pues ustedes que son amantes de los cómics, pues habían o conocían sobre quiénes están detrás de las creaciones de estos cómics. Y es que, pues esta área del arte y del entretenimiento no está por fuera del mundo LGBTI. Y es que varios de sus creadores, autores de algunos de los de algunos cómics, pues realmente son personajes LGBTI que abiertamente lo han dicho y lo han especificado. Y tal es el caso, por ejemplo, de David Russell, quien es el creador de Doctor Who, quien es una de las más queridas series de cómics de la televisión británica, quien pues cuya serie es transmitida por primera vez desde el año de 1966 hasta 1989, pero fue revivida en el 2005 por Russell Davies, un productor de televisión abiertamente gay y creador de la conocida ya serie LGBT Queer as Folk y Cucumber, dando un giro totalmente sobrio pero todavía lleno de diversión y entretenimiento a la serie, renovado todo un ícono en la televisión universal y convirtiéndolo en el décimo Doctor, Davis Tennant, en una de las encarnaciones más memorables del protagonista. Pero mientras Doctor Who fue a lugares nuevos con Davis, fue gracias a Torchwood que pudo romper barreras, situada en el mismo universo pero dirigida a un público más adulto. La serie se centra en un equipo de cazadores de extraterrestres situado en el Instituto Torchwood en Gales. El equipo es liderado por Jack Harkness, un aventurero bisexual del siglo 51 que ha estado viviendo en la Tierra desde el siglo 19, pero tanto los hombres como mujeres del equipo Torchwood están en un complejo punto medio de la escala de Kinsey. La escala de 15, aclaramos, pues, es la escala de este ya conocido psicólogo que estableció que, pues, todos los seres humanos nos encajaríamos dentro de esta escala de 15, en la que en un extremo está las personas puramente homosexuales y en la otra las personas puramente heterosexuales y por ende en la mitad las personas bisexuales. Entonces hay una serie de gamas de tipos de orientaciones sexuales, de identidades sexogenéricas en las cuales cada persona pues se podría ascribir a, o se podría calificar que es parte de una, está dentro de esa escala, ¿no? Entonces pues es esto lo que nos trae la el cómic de Doctor Who. Algo muy interesante, y es que la mayoría de los cómics no siempre nos han planteado la vida en futuro. La vida futuro en donde pues casi siempre se caracteriza por ver a la humanidad que ha conquistado la galaxia, naves espaciales y que están llenas de androides, clones y alienígenas de todo tipo. Pero por alguna razón todos aparentemente son heterosexuales. No, muy poco se habla, muy poco se ha visto sobre la sexualidad en el futuro, en los cómics. Pero esta es una de las series que básicamente lo replantea y lo muestra de esa manera, de con personajes que han superado estas barreras de las sexualidades. Por otro lado está también el Johanna Russ, quien pues es la creadora de El Hombre Hembra. La nueva ola de la ciencia ficción de los años 60 y 70 incluyó también muchas mujeres entre sus filas que usaron las libertades que ofrecía este género literario para meditar sobre la relación entre los sexos. No obstante, muy pocas se metieron de lleno a tocar, en este caso, el tema del feminismo de una forma tan radical y desinhibida como la novelista y académica lesbiana Johanna Russ, quien se destacó principalmente como académica en letras, enseñando en varias universidades, incluyendo su alma mater, Cornell, y además escribiendo ensayos enfocados a las desigualdades entre los hombres y mujeres en el campo literario y por ser también una de las primeras académicas en estudiar seriamente el fenómeno slashfic, escenarios homoeróticos escritos, en su mayoría por mujeres sobre personajes masculinos de ficción. Su obra más famosa, sin duda, es El Hombre-Hembra, a través del uso de realidades alternas cuyas fronteras poco a poco se van desvaneciendo. Russ presenta la vida de cuatro mujeres que en realidad son la misma mujer. Johanna, que vive en un mundo parecido al nuestro en los años 70, donde el feminismo ha comenzado a surgir. Jenny, que vive en el mundo donde nunca hubo una Segunda Guerra Mundial y los roles tradicionales son más fuertes que nunca. Janet, que vive en una sociedad agraria habitada únicamente por mujeres. Y Jael, quien vive en un mundo donde hombres y mujeres se encuentran en una guerra literalmente. Así que estas son algunos de los ejemplos de esos cómics de los que pues detrás de ellos están personajes LGBTI y que han también manifestado dentro de sus creaciones un discurso en favor del respeto hacia las diversidades sexuales o simplemente en mostrar estas historias que tal vez muchos cómics no se muestran. Y es el caso, por ejemplo, también de uno de los cómics que realmente, además, a pesar de inclusive por parte de algunos actores y actrices de que han actuado, por ejemplo, en películas del cómic X-Men, en la que pues han dicho y declarado que realmente X-Men vendría a ser una metáfora de lo que es no ser aceptado en la sociedad, de lo que es ser visto como algo diferente en la sociedad, en el caso de los mutantes, que vendrían a ser en este caso, en la realidad, pues todas las personas LGBTI que existimos en el planeta y que somos rechazados por nuestras diferencias, al ser considerados diferentes, e incluso a tal punto de que se llegase a pensar en una cura para esto. Esto en definitiva crea, y muchos de sus personajes, de los que han personificado a los X-Men, pues han recalcado esta serie, y no solamente en el tema de las diversidades sexuales, sino también en todos los distintos ámbitos y en todas las situaciones en las que las personas podemos sufrir discriminación. Así que, bueno, pues qué tal si nos vamos ahora a una pausa musical y ya volvemos con más de Punto Diverso. Dark side of the moon. Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso y contándoles un poco sobre las noticias que nos llegan sobre el tema LGBTI en el mundo. Y es que, bueno, pues un tema que nos atañe a muchos es el tema de los cómics. Y pues le seguimos hablando sobre algunos ejemplos de personajes que han LGBT, que han originado algunas de las historias más conocidas de los cómics. Y ahora también es el turno de un personaje que no solamente... que mezcló la música con el cómic, y es básicamente uno de los personajes que recientemente falleció, y es David Bowie. Pues este personaje, David Bowie, cuando se habla de ciencia ficción, se piensa a veces en el cine, en la televisión, en videojuegos, pero muy poco sobre la música, ¿no? Como por ejemplo bandas que construyeron ya un concepto y llevaron a la fama a bandas como The Who o Pink Floyd. Y muchos les parecería también rara pues la adición de un músico en esta lista, pero David Bowie era básicamente uno de estos maestros de la ciencia ficción. Comenzando por su primer gran éxito, Space Oddity, que cuenta la historia de un astronauta, el Major Tom, que elige abandonar su cápsula y adentrarse en la oscuridad del espacio. La figura de Major Tom aparece o es aludida a lo largo de la carrera de Bowie, incluyendo el video musical de su último álbum Black Star. Pero este no sería el único personaje de Bowie. Probablemente su creación visualmente más emblemática sea Ziggy Stardust, del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Con su cabellera teñida de rojo, un leotardo ajustado y andrógino y una estrella pintada sobre un ojo, Bowie definió todo un género musical, el glam rock, y se convirtió en todo un símbolo de una manera alternativa de llevar la sexualidad. Y es que este personaje, pues le aludimos mucho, o si vamos o queremos saber un poco sobre lo que significa ser andrógino, es decir, situarse estéticamente en el género, en la forma de actuar, en el medio entre lo masculino y lo femenino, pues David Bowie definitivamente sería uno de estos referentes para conocer o para saber, inclusive como una visión futurista, que eso es lo que realmente llama la atención en el ámbito de los cómics, puesto que se pensaría, o desde su visión, David Bowie plantearía entonces que a futuro pues la sexualidad no atravesaría las barreras de lo masculino y lo femenino. ¿Será que entonces en un futuro realmente las personas dejaremos de ser hombres, mujeres y seremos todos simplemente personas? Pues es un cuestionamiento que muchos y muchas se hacen, pero pues que solamente lo dejaremos o la historia será la que dé la razón a estos personajes. Otro también de las de las conocidas ya también obras es el caso de Samuel Delany, quien tiene la doble distinción no solo por ser uno de los primeros escritores de ciencia ficción abiertamente homosexual, sino también uno de los primeros de afroamericano en alcanzar la fama en los Estados Unidos, ganando 2 de sus 4 nominaciones al Premio Nebula, el galardón en honor a la ciencia ficción más importante de este país. A través de un estilo franco, poético y muchas veces demasiado gráfico, para el confort de muchos, Delany tocó temas como las relaciones entre las sociedades humanas, el racismo, los límites de la moralidad y lo amplio, complejo y especial que es la sexualidad humana. Novelas suyas como Darlagrin, publicada en español en 3 tomos, Babel 17, La intersección de Einstein, son clásicos indiscutibles de la llamada nueva ola de la ciencia ficción de los 60 y 70. En estas épocas, recordemos pues que se vivía la revolución sexual en Estados Unidos en los años 60 y 70, y pues como producto de ello, estas obras de la nueva ola. Quizá la mejor introducción que pueda hacerse para la obra de Delany sea el cuento Por Siempre y Gomorra, de la antología Visiones Peligrosas, en donde se narra la historia de un grupo de espacianos, individuos andróginos, que han sido hormonalmente modificados por parte del gobierno para facilitar los viajes espaciales. Ellos recorren la Tierra codeándose con gays y lesbianas buscando el amor, o por lo menos hacer dinero rápido de fetichistas que les consideran meras curiosidades. En solo 10 páginas, pues la búsqueda del amor y la angustia de la identidad que no encaja los cánones sociales se presentan en un relato avanzado bastante para su época. Como le decíamos, pues en los años 60 y 70 la imaginación volaba muchísimo, y precisamente con este tipo de historias, ¿no?, que nos plantean otras posibilidades. Y quizás ese es el mérito de la ciencia ficción, y es que nos plantean otras realidades, otras maneras, otras posibilidades de vivir también, que tal vez en nuestra razón no podríamos pensarla. Así que ese es el mérito que les damos a estas historias. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Punto Diverso. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años.

than we were diggers back. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, digging sons of him through his mind, like a leather messiah. When the kids had killed a man, y bueno, volvemos con más de Punto Diverso, escuchando algo de David Bowie, de quien pues precisamente estábamos comentando acerca de cómo su papel artístico también tuvo sus repercusiones en la ciencia ficción, en cómo el mundo, cómo la gente podría mirar la ciencia ficción, puesto que él fue mucho más allá de las space operas, que en donde pues mostraban los rayos láser y otros clichés de lo que ya estábamos acostumbrados sobre la ciencia ficción. En lugar de eso, pues David Bowie también inculca en su legado artístico de también mostrar otras historias en las que fue capaz de plasmar, que el poder llenar de luz aquellos rincones más oscuros de un ser humano, poniendo voz a lo complicado que es convivir con la ansiedad en un mundo repleto de cosas surrealistas. Es así como lo califica en este caso Santi Araujo, quien pues escribe un artículo justo un día luego del fallecimiento de David Bowie, que pues menciona y lo titula como David Bowie cambió para siempre la ciencia ficción, la magia de ser diferente y vivir en el planeta Tierra. Precisamente esto es lo que planteaba David Bowie a través de estas cuestiones surrealistas, inspirándose también en el teatro japonés, apostando inclusive desde su vestimenta totalmente diferente, con algunos looks imposibles que ya forman parte de lo que estamos acostumbrados a ver en David Bowie. Y pues ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, del personaje Ziggy Stardust, quien intenta pues traer un mensaje de paz a un planeta totalmente devastado, que vendría a ser pues nuestro planeta definitivamente, en un lugar donde es muy difícil sobrevivir siendo diferente o saliendo un poco de los estereotipos. Es esto lo que plantea David Bowie. Pero bueno, ¿qué tal si cambiamos un poquito de tema y vamos con algo que les habíamos prometido? Y es que pues ahora se vienen noticias sobre la WWE. En este caso, pues hablamos de Stephanie McMahon, quien pues es la persona que está a cargo de la WWE, y quien además habló sobre la posibilidad de incluir tanto a personajes como historias LGBTI dentro de su programación. En su conferencia habló sobre la propia experiencia con la comunidad sexualmente diversa, diciendo que ella misma había crecido conociendo estrellas y ejecutivos de LGBTI, así como lo acabamos de plantear en el caso de los artistas, ¿no es cierto? Además, pues que siempre habían sido aceptados, pero que ahora era tiempo de llevar ese mensaje de aceptación a todo el mundo y también pues en la lucha libre. También habló de la relación que la WWE ha creado las relaciones que ha creado con Alianza Gay y Lésbica contra la Discriminación, y del compromiso de la WWE y el compromiso que ha hecho pues con esta institución para incluir a la comunidad LGBTI en esta área. De esta manera pues anuncia que asesores de GLAAD han venido a hablar con todo el equipo de guionistas y les han dado un curso de sensibilidad sobre las palabras correctas, las incorrectas, por qué esas palabras importan. En cualquier tema que necesite un cierto grado de sensibilidad, cuando se maneje, siempre se va a incorporar a sus socios como GLAAD para que ayuden a contar esas historias de la manera correcta, porque realmente ellos pues afirman que quieren ser sensibles con su audiencia. Obviamente habrá audiencia LGBT que mire la WWE, entonces por ende quieren ser sensibles con esta comunidad y también quieren estar seguros de que están enviando el mensaje correcto. Es así como lo afirma Stephanie Mahown en este blog de Ambiente G. También, pues por otro lado, el Pat Patterson, quien pues es un luchador abiertamente gay y una de las leyendas de la WWE, él cuenta, ¿no?, en su nuevo libro Accepted, How the First Gay Superstar Changed la WWE, cómo pues la aceptación del primer superestrella que cambió la superestrella gay que cambió la WWE. Y pues es básicamente este personaje una de las inspiraciones para comenzar a crear personajes LGBT de manera positiva, ¿no?, en su libro. Además, Patterson explica cómo fue vivir como un luchador gay que se vio forzado a esconder esa parte de sí mismo por el inicio de su carrera. De hecho, fue durante el reality show Legend House que Patterson decidió contar su historia por primera vez. Él, en sus palabras, dice que pues era un reality show con un montón de nuestras leyendas y él tuvo una muy buena respuesta. El recibimiento fue tan cálido y lleno de apoyo que él decidió contar su historia. Así es, cuando pues las personas LGBT nos vemos en un ámbito social, cultural apto, donde no hay violencia, ¿no?, o no percibimos homofobia, pues es donde nos abrimos totalmente y podemos sentirnos seguros y seguras de contar acerca de nuestras cuestiones más íntimas, que pues algunos tal vez sí los necesiten saber. Y es que lo positivo de esto es que al ser que muchas personas, así como muchas personas de LGBT podrán ser seguidores de la WWE, también habrán muchas personas que sean un poco homofóbicas, que miren la WWE. Entonces, imaginen todo el cambio positivo que esto podría traer para todas esas personas que siguen la WWE, para de alguna manera poder cambiar su percepción acerca de las diversidades sexogenéricas, acerca de los luchadores gays, por ejemplo, o simplemente de cualquier tipo de relación de la diversidad sexual. ¿Qué tal si vamos pues ahora con un tema musical? Sí, y vamos con uno de los temas que nos va a abrir para nuestro siguiente tema en esta tarde, que es hablar sobre la vida de Juan Gabriel. Vamos con uno de sus temas más conocidos y uno de los que inspiró uno de sus grandes amores, Amor Eterno. Volvemos con más. Claro. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Y sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí. silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que Dios divide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para amándolo. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera bueno, estábamos escuchando pues la canción ya conocida de Juan Gabriel, Amor Eterno. Y es que esta canción tiene y esconde una historia muy interesante, ¿eh? Y es que, pues, como lo escuchamos ya en la canción de ahorita, él afirma pues que esta canción iba dedicada a todas las madres del mundo y esas madres que ya no están con nosotros. Pero en realidad, y en palabras de Joaquín Muñoz, quien fue su abogado y ex-manager del artista, quien además escribió un libro biográfico, y afirmó que el tema no fue dedicado, o sea, que el tema originalmente fue dedicado a Marco, un joven rubio que fue pareja del cantante y vivió 2 años junto a él. Marco, uno de los primeros amores del mexicano, sufrió una trágica muerte. Muñoz relata que cuando el cantante estaba en Acapulco, recibió la triste noticia de que que Marco se había disparado jugando a la ruleta rusa. Ello explicaría la mención del balneario turístico en la letra de esta canción. Y pese a que esta historia, pese a que esta es la historia que esconde esta canción, la explicación oficial de Juan Gabriel fue suficiente para que Amor Eterno pues sea el himno de muchas madres mexicanas y latinoamericanas. No es una canción que muchos se ha acostumbrado a escuchar en funerales y sobre todo en funerales mexicanos, pero realmente esto esconde la historia de un amor un amor trágico de Juan Gabriel. Y es que básicamente esto fue ya en el aspecto de su vida personal, de la cual fue muy muy celoso de guardarla, y pues muchos ya han dicho de que Juan Gabriel nunca dijo abiertamente sobre ser gay o sobre ser homosexual, y tampoco dio un mensaje en favor de las comunidades LGBTI, ni tampoco asistió a una marcha LGBTI, de las que muchas habrán realizado en México. Sin embargo, su forma tal vez de hacer activismo fue a través de sus letras, fue a través de su música, y tal vez la historia que conocemos ahora detrás de su arte es lo que nos inspira o lo que nos habla de cómo también pues las personas LGBT tenemos el derecho a vivir con privacidad sobre nuestra vida sexual, amorosa, y lo que más importa tal vez es el legado que dejemos como personas, nuestro arte, nuestras ideas, nuestras luchas. Tal vez eso sea lo más importante, y es lo que nos deja como ejemplo, creo yo, a Juan Gabriel. Y es que también, a pesar de que no es un personaje que dijo abiertamente ser homosexual, pero muchos de la comunidad LGBTI siguieron al artista, y muchas de sus canciones sonaron en bares LGBTI, en marchas LGBTI, muchas drag queens, por ejemplo, imitaban sus canciones en bares y espectáculos, y pues una de las canciones más emblemáticas de la comunidad LGBTI de Juan Gabriel pues es Noa Noa, que es básicamente la historia de un bar de la ciudad de Juárez del mismo nombre en el que él empezó a trabajar, y que él describe como un lugar de ambiente donde todo es diferente. Luis Guzmán, quien es vicepresidente de CODIS, una organización LGBTI de Jalisco, explica que en los 80 y 90, cuando las personas no podían decir abiertamente que alguien era gay, pues decías que alguien era de ambiente. Y actualmente así se dice muchos bares aquí también en la ciudad de Quito, pues muchos conocemos como los bares de ambiente a los bares gays, y el Noa Noa pues era uno de ellos. Era uno de esos bares que no era específicamente para las personas LGBTI, pero era un lugar donde las barreras, donde estas barreras de los prejuicios se rompían definitivamente, un lugar donde podrías ser tú mismo y con más libertad y sentirte bien en un lugar en un lugar libre de prejuicios. Pues qué bueno sería que muchos de estos sitios públicos o de entretenimiento de nuestra ciudad y de todas las ciudades del mundo sean o fuesen como el Noa Noa, pues un lugar donde esas barreras no tienen prejuicios. A propósito, ¿no?, de que muchos de nuestros lugares de la bares de entretenimiento de la ciudad de Quito, algunos inclusive pues tienen o han tenido restricciones fuertes sobre las personas LGBTI que han ido a sus bares a disfrutar también de la música o del entretenimiento que ofrecen algunos lugares, y algunos compañeros han sido sacados de estos lugares por estar con su pareja. Así que esto también pues aprovechamos el llamado de atención para que todos los lugares reconozcan y sepan que pues Quito es una ciudad declarada libre de homofobia, y que este tipo de actos son ilegales, básicamente, el poder rechazar o que sus políticas del lugar de entretenimiento o que crean que sus políticas son superiores a la Constitución o a las normas establecidas en nuestra ciudad. Entonces, pues una ocasión bastante interesante para poder mencionarlo. Y bueno, esto así como queríamos despedir este programa de Punto Diverso, con este pequeño homenaje que le queríamos hacer a Juan Gabriel, a pesar de que, bueno, desde mi punto de vista y muy personal, nunca fui muy fan de Juan Gabriel, en realidad, tal vez porque no era de mi generación, porque tal vez en mi generación escuchábamos a otros artistas. Sin embargo, creo que la historia que se esconde detrás de su arte y la historia que se esconde detrás de sus canciones es bastante interesante, y desde ahora creo que voy a introducirme un poquito más en lo que es la vida y la música de Juan Gabriel. Así que bueno, pues simplemente les dejamos con la invitación para que además pues visiten la Fundación Ecuatoriana Equidad, en donde pues tenemos un espacio abierto para todas las personas, en donde pues si quieres saber un poquito más sobre las de diversidad sexogenérica, si quieres tener un asesoramiento familiar, académico o sobre salud sexual, pues están nuestras puertas abiertas. También, pues, le estaremos contando más adelante, la próxima semana, sobre un proyecto que estamos realizando desde la Fundación Ecuatoriana Equidad, en la que estamos promocionando el activismo en los jóvenes. Y ya es momento de que los jóvenes hagamos algo, de que no nos quedemos sentados en el Facebook, sino que también hagamos algo por nuestros derechos. Y así que esta es la oportunidad. Hoy y durante toda esta semana estaremos reuniendo en la Fundación Equidad a las 5 de la tarde, precisamente para planificar acciones en favor de que se reconozca y se respete los derechos LGBTI en el espacio público de nuestra ciudad. Así que los invitamos, estamos ubicados en la 6 de diciembre, N24-253 y Lizardo García Esquina. Hoy, mañana y el jueves a las 5 de la tarde nos estaremos reuniendo. Toda la semana nos reunimos en esos horarios, así que los invitamos, un espacio gratuito y abierto para todo público. Así que no hace falta que seas LGBT para apoyar a los derechos LGBT. Les dejamos con un fuerte abrazo, agradeciendo a Daniel por su ayuda en controles. Y bueno, pues nada más. Ah, por cierto, este es nuestro último programa del día martes de Punto Diverso. De aquí nos estaremos escuchando solamente los días lunes, pero esos lunes serán tan potentes, ¿no? Así que bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en la Radio Casa de la Cultura a las 4 de la tarde, en su programa Punto Diverso. Chao, chao.